Salud Preventiva, tu escucha activa. Mi silencio no preocupará más a mis padres. Escuchemos la historia de Rodolfo, un niño muy valiente y alegre, pero que tiene miedo de decirle a sus padres qué es lo que le sucede por no querer preocuparlos más. ¡Ay, qué dolor! Me duele mi barriguita. Siento que me voy a caer. Ese fue el instante en el que me di cuenta que a Rodolfo le ocurría algo grave, que ese cansancio o las veces que se quedaba dormido e incluso su falta de peso no eran consecuencia de algo simple. Había algo más y yo tenía que descubrirlo para poder ayudarlo. Rodolfo, apúrate. Te haces tarde para ir al colegio. Levántate ya, hijito mío. Ay, me duele mi cabecita. Tengo mucha hambre. Mujer, y la comida. Tengo que ir a buscar trabajo. Tengo hambre, avanza. No hay dinero. ¿Con qué quieres que prepare la comida si no has traído nada? Ese fue un día más en el que Rodolfo fue al colegio sin haber probado bocado alguno. Su frágil cuerpecito necesitaba alimentarse, pero él no quería molestar más a sus padres. Bueno chicos, a ver, la independencia del Perú fue proclamada. Don José de San Martín, el pueblo celebró. Rodolfo, ¿por qué no atiendes la clase? Ve y lávate la cara. Perdón, profesora. Bueno chicos, seguimos con la clase. ¿En qué año fue la independencia del Perú? Bien, pueden salir al recreo, niños. Lávense las manos y luego toman su refrigerio. Rodolfo, ¿por qué no sales al recreo? Es que no he traído lonchera ni nada que comer. ¿Qué? ¿Tu mamá no te ha mandado refrigerio? ¿Por qué? Lo que pasa que salí apurado y se me olvidó mi lonchera. Pero si has tomado desayuno, ¿verdad, Rodolfo? Sí, profesora, he tomado mi desayuno. Bueno, Rodolfo, está bien. Acá tengo una manzana. Toma. Yo desayuné bien, así que no tengo mucha hambre. Disfrútala. Muchas gracias, profesora. Se ve muy rica. Sí, Rodolfo, está muy rica. Niños, ya pasen. Terminó el recreo. A ver, todos a sus asientos. Vamos a continuar con la clase. Calladitos todos. Bien. ¿Recuerdan quién proclamó la independencia del Perú? ¿Quién me responde? Yo, profe, fue don José de San Martín. Así es, José. Muy Estuvo bien. Muy rica la manzanita, pero igual tengo mucha hambre. ¿Qué habrá hecho mi mami de almorzar? Bien, pueden guardar sus cosas e irse a sus casas. Mañana puntuales, por favor. Y vienen con buzo para la clase de educación física, no se olviden. Hola, mami. Tengo mucha hambre. ¿Qué has hecho de almorzar? Ay, hijito. Igual que ayer, solo tenemos una sopita. Ya en la noche, tu papi te traerá algo para comer. Está bien, mamá. Iré a cambiarme para regresar a comer. Así transcurrió el primer día en el que empecé a darme cuenta que algo no iba bien en la vida de Rodolfo. Pero al siguiente día, algo peor ocurrió con Rodolfo. Rodolfo, en la mesa está tu tacita de té. Ya te puse un pancito en tu mochila. Avanza, hijo, que te haces tarde. Está bien, mamá, ya voy. Rodolfo, deja tu mochila y empieza a correr con tus compañeros. Ya voy, profesora. Ay, qué dolor. Me duele mi barriguita. Siento que me voy a caer. ¡Profesora, profesora! ¡Rodolfo se ha desmayado! ¡Permiso, niños! ¡Permiso, permiso! ¡Rodolfo, Rodolfo! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡Levántate! Rodolfo, ¿me escuchas? ¿Qué pasó? Me duele mucho la cabeza. Te desmayaste, Rodolfo. Y quiero saber qué pasa contigo. Dime, ¿has desayunado hoy? ¿Qué comiste? Sí, profesora. Sí, tomé una taza de té. Y acá iba a comer mi pancito. ¿Solo una taza de té? Rodolfo, no está bien. Tengo que hablar con tus padres. No, profesora, no. Ellos se van a pelear y no quiero que se enojen y que estén tristes. Pero, Rodolfo, ellos deben saber que si no te alimentas bien y ellos tampoco lo hacen, van a llegar a enfermarse e incluso puede ser peor. Hoy te acompañaré a tu casa. Está bien, profesora. Señora María, Rodolfo necesita alimentarse bien al igual que ustedes, para que pueda cumplir bien con sus labores, o pueden enfermarse de gravedad. Sí, señorita, yo entiendo. Seré más cuidadosa con los alimentos de mis hijos. Mi esposo ya encontró trabajo y ya podemos traer algo para comer. Poco, pero que alimente. Así es. Ahora Rodolfo ya no se dormirá en clase, ni tendrá dolores de estómago ni de cabeza. Y mejor aún, no se desmayará. Sí, profesora, no se preocupe. Ya encontré un trabajito. Con lo que gane podré alimentar a mi familia. Muchas gracias, señorita, por avisarme sobre mi cholito. Muchísimas gracias. Hijito, por favor, cuando te duela algo o sientas algo, avísanos, por favor. Así te tendremos más amito. Así es, Rodolfo. Tienes que contarle todo lo que te pase a tus padres. No se preocupen. De ahora en adelante les diré todo lo que me suceda. Los quiero mucho a todos. Y felizmente, el caso de Rodolfo no terminó mal. Sus padres entendieron que es muy importante cuidar la buena alimentación de los hijos y la familia en general. Rodolfo así empezó a ser un niño más atento e incluso destacado en el deporte. Mi silencio no preocupará más a mis padres. Una producción de Alumnos CEPCON. Productor, Glenn Warner Delgado Valladares. Dirección artística, Jenny Karina Correa Niño. Guionista, Eder Linda Rojas de Aipen. Editora y sonidista, Rosa Milagros Picón Granados.